Caixo, estáis escuchando la vuelta al mundo de la música anglófona en 80 días más o menos, con Tom en 97 FM Irratia. Era Sum 41, Paying for Pleasure, el grupo de Ajax, sí, como el club de fútbol holandés, Ontario, Canadá, próxima parada de nuestro tour del mundo. Sum 41 acabó de tocar en 2013, después de la baja de su cantador, guitarrista y productor Derek Whibley, antes de volver con su último álbum, 13 Voices, en octubre de 2016. El debut All Killer No Filler, de donde viene Pain for Pleasure, es probablemente su éxito más grande. Quitamos Ontario ahora por la provincia de Manitoba y la ciudad de Winnipeg. Vamos a escuchar el sonido distinto de Son of Dave, nativo de Winnipeg pero residente de Londres desde los años 90. Su sonido distinto tiene sus raíces en su consola que utiliza para grabar los beats antes de añadir su voz y su armónica. Ahora suena Devil Take My Soul, su colaboración con la cantadora inglesa Martina Topley Bird de su tercer álbum O2. Talk about the money, always talk about the honey, baby. Oh, my brother, say, what's your name? What's your name? Take it down to the river, take it with a pinch of salt. Whatever the game is good, it's not my fault. Devil, take my soul if you want it. Bring you back to me for just one more night. Take my soul if you want it. Bring you back to me for just one more night. Go down to Nos quedamos en Winnipeg para un corte de una banda de los años 70, Bachman Turner Overdrive. Con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, esta una de las más grandes bandas de Canadá, y su canción You Ain't Seen Nothing Yet de 1974 sigue todavía como una referencia del classic rock. Regresamos a los años 2000 y el escenario indie y Hot Hot Heat de Victoria, British Columbia. Middle of Nowhere es un corte de su segundo álbum de 2005, Elevator. El grupo anunció este año que su álbum Hot Hot Heat, lanzó en junio 2016, sería el último del grupo. Si tenéis algunos comentarios o queréis enviarme un mensaje como de dónde escucháis o un comentario sobre un corte que habéis gustado, podéis contactarme por Twitter o @newrombobino, lo pondré en la página web, o por el Twitter de la radio 97 Iratia. Continuamos en los años 2000 con Mac DeMarco. Su estilo describe como jazz jazz, por el mismo tiene un sonido de soft rock. No tenemos el Eurovegas finalmente en los alrededores de Madrid, pero en el mini LP Rock and Roll Nightclub de 2011, DeMarco grabó un corte que se llama European Vegas y vamos a escucharlo enseguida. Ahora seguimos con el miembro de Arcade Fire, Will Butler, y una canción de su álbum solo, Policy. Entre tocando con su grupo principal, Butler lanzó dos álbumes solo en 2015 y 2016. El segundo, Merge, es una mixta de canciones en directo de su primer álbum y unas canciones de una colaboración con el periódico británico The Guardian. Policy no es un álbum muy largo, solo 27 minutos, pero las críticas fueron buenas y vamos a escuchar Something's Coming de aquel álbum. We'll be right back. I had the time, well, I would sit you down and tell you why. Summer's coming, oh, is it the end? Summer's coming, I don't know, but it sure is the beginning. Summer's coming, oh, is it the end? Summer's coming, I don't know, but it sure is the beginning. Summer's coming, if it's not the end, well, if it's not the end, but it probably is about again. Summer's coming, oh, is it the end? Summer's coming, I don't know, but it sure is the beginning. His feet up on the bed. The Lord is watching, but he's not your friend. No, he's not your friend, no. Something's coming, oh, is it the end? Something's coming, I don't know, but it sure is the beginning. Something's coming, oh, is it the end? Something's coming, I don't know, but it sure is the beginning. Something's coming, if it's not the end, well, if it's not the end, but it probably is our end. Something's coming, oh, I don't know, but it's just cold. Hablando de Arcade Fire en 97 FM, Irratia no podemos tampoco ir a Canadá sin tocar una canción de este grupo mágico. Con 4 álbumes en el bolsillo, Arcade Fire es ahora una de las bandas más grandes del mundo, con su música brillante y sus conciertos llenos de energía. Cada persona tendrá su opinión sobre qué es su mejor álbum, pero vamos a escuchar una canción de sus más recientes, Reflector, de 2013. Si todavía no podéis entender mi terrible acento inglés, o es la primera vez que escuchas ese programa y estás preguntando qué pasa, no os preocupéis, voy a poner todos los nombres de los cortes en la página web 97ratia.info. No olvidáis a enviarme un mensaje por Twitter, @NuranBobino, o @97ratia, y haremos un shout out la próxima vez. Que pasáis una buena noche. Aur. It's just a reflector.